sigue y sigue, las palmas arriba. Todo el sabor. A mi lado siento dolor, un dolor duradero en mi corazón. ¿Será tu sonrisa o tu caminar, o serán los recuerdos? No puedo olvidar. Desde que me dejaste no dejo de pensar. Tan solo un minuto que no volverás. Serán los momentos que contigo viví. Si no estás a mi lado, no puedo seguir. Voy a morir.